La consecuencia de avanzar en proyectos de este tipo es profundizar el desfinanciamiento de las arcas provinciales. Y no lo hablo en clave de discusión de poder nación-provincia, lo hablo en clave de tener capacidad de respuesta para resolver problemas estructurales de cada uno de aquellos que en cada una de las provincias argentinas necesita un Estado presente. Yo, ideológicamente, sostengo la necesidad de un Estado presente. Y para tener un Estado presente necesito un Estado con financiamiento. Entonces, si la lógica es bajar al máximo el financiamiento, también entendamos que la consecuencia es bajar al máximo la presencia del Estado en la sociedad.